A disfrutar y vamos a conversar sobre aquellos temas que tanto nos interesan y que tan importantes son para nosotros. El día de hoy estamos con una profesora profesional de la comunidad educativa Renacer para conversar y disfrutar. También le puedo decir que compartimos la misma profesión, así que hablaremos de temas que son importantes para nosotros. Quiero saludarla y dar la bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Lorena Martínez. Lorena, buenos días y gracias por estar acá en la radio. Gracias a ustedes por invitarnos. Lorena, tú eres profesional y trabajas en la comunidad educativa Renacer, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor ahí? Yo soy profesora de lenguaje y comunicación. Trabajo en el primer ciclo, en NB1, especialmente en primero y segundo básico. Perfecto. ¿Cómo ha sido tu trabajo? ¿Te has sentido bien, cómoda? Sí, el colegio es agradable trabajar ahí con los apoderados y los alumnos. Perfecto. Bueno, agradecemos que estés acá y vamos a conversar con una pauta de preguntas que tenemos para desarrollarle. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué ofrece el colegio a sus alumnos y apoderados? Bueno, el colegio ofrece una enseñanza de calidad con profesores especialistas en cada área. Tenemos profesores especialistas en comprensión del medio, lenguaje y comunicación, educación matemática. Padres ofrece talleres, uno que se llama Yo Aprendo, Tú Aprendes, en el cual los profesores les entregan las herramientas necesarias para que ellos puedan apoyar a sus hijos y trabajemos en conjunto con la familia. Perfecto. ¿Qué estrategias utiliza para estimular y lograr resultados con los alumnos? Bueno, con los alumnos que tienen bajo rendimiento tenemos reforzamientos. También los estimulamos yendo a la biblioteca, trabajando con material concreto. Y para los alumnos que tienen buen desempeño, también a ellos los estimulamos realizando academia. Hay distintas academias. Está la academia de los juegos matemáticos, academias de cuentacuentos, academias para de ciencia y también academia de deporte y otra, entre otras. Comprendo. ¿Qué área desarrolla en el colegio? Bueno, yo trabajo en el área de lenguaje y comunicación. Como lo dije, en NB1 con primero y segundo básico. ¿Ha sido importante tu trabajo ahí? ¿Sientes que has hecho un aporte a la comunidad y a los niños? Sí, sobre todo ahora que estamos realizando estos talleres. Ayer también hicimos una actividad con articulación, donde se dio herramientas a los padres para trabajar la comprensión lectora. Mira qué importante. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta inmediatamente contigo. ¿Qué te parece? Ya. Vamos a una pausa, amigos, y estamos de vuelta para seguir compartiendo gratos momentos junto a esta profesional de la comunidad educativa. Para hablar interesantes temas acerca del mundo de la comunidad educativa Renacer. ¿Cómo se siente, profesora? ¿Mejor? ¿Más tranquila? Sí, todo tranquila. Perfecto. Nosotros estábamos conversando sobre diferentes temas, ejes temáticos que aborda la comunidad educativa Renacer. Y vamos a seguir con nuestra pauta de trabajo para compartir con la comunidad los aspectos importantes que tiene Colegio Renacer en Puente Alto. ¿Qué importancia tiene la familia en el proceso educativo? Bueno, la familia tiene un rol fundamental dentro del aprendizaje de sus hijos, ya que se demuestra en los buenos logros que reflejan su hijo cuando realmente ellos se preocupan. Qué importante ha sido el aspecto de entender a la familia como un ente que está aportando y está colaborando constantemente con los niños. ¿Cómo son sus papás del Colegio Renacer? ¿Son preocupados? La mayoría son bastante preocupados, pero también hay una parte importante que les falta un poquito más de preocupación, de apoyo en las tareas, También, bueno, hoy en día con los papás trabajan, entonces como que también estamos dejando un poquito de lado a nuestros hijos. Entonces, un llamado para que apoyen a sus hijos, que no los dejen solos y que trabajen en conjunto con ellos. Solo así obtendrán mejores resultados. ¿Qué ventajas tiene el hecho de trabajar por asignatura? Trabajar por asignatura tiene la ventaja de que cada profesor se especializa en un área. ¿Ya? Entonces, así puede entregar de mejor forma los contenidos a trabajar. Comprendo. ¿Qué actividades ha realizado en el colegio? Hablamos de visitas pedagógicas, olimpiadas matemáticas, etcétera. Visitas pedagógicas, salida a museos, planetario, academias, como las que nombré delante, academias de matemática, de lenguaje, de ciencia. Son aspectos, son elementos que contribuyen a mejorar la calidad de educación y, por supuesto, a dar una visión mucho más integral al niño acerca de lo que es el proceso educativo. Y eso es fundamental en el Colegio Renacer, que también destaca profundamente el deporte. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la comunidad? 6 años. 6 años. ¿Han sido positivos para usted? Muy positivo. He aprendido mucho. También siempre estamos en perfeccionamiento. El sostenedor se preocupa bastante de eso, de capacitar a los profesores para así ayudar mejor a los alumnos. Comprendo. La importancia del proceso de lectoescritura. ¿Por qué crees que es importante? Es importante, bueno, cada día ahora se quiere que los niños aprendan a leer y a comprender antes, no como años atrás, que era no era tan como tan obligatorio que el niño aprendiera a leer en primero básico. Ahora se necesita que el niño aprenda a leer y que lea en forma comprensiva lo antes posible, para así facilitarle el mundo a ellos también, porque como ya hemos avanzado bastante en este mundo globalizado, tenemos que también adelantarnos con el trabajo de los niños. Por supuesto. Para finalizar, un comentario sobre actividades de articulación, kinder a primero año básico. También se están realizando actividades que ayuden a los niños de kinder a no ser tan traumático este cambio. Para ello se realizan actividades en común con los primeros básicos. También hemos realizado salidas pedagógicas. Lo que hicimos ayer también fue una actividad de articulación donde se invitó a los apoderados de kinder y primero a participar de un taller de comprensión de lectura, enseñándole a los papás cómo trabajar estos textos. Realizamos también visitas a los kinder con el fin de que ellos nos conozcan a las profesoras de primero y para que esto no sea tan brusco el cambio del kinder al primero básico. Lo estábamos conversando el otro día con una colega suya que vino para acá y nos explicaba ese proceso. Hoy día es muy importante que los niños aprendan a temprana edad a través de un método muy interesante, que es el método de luz, ¿cierto? Una cosa era aprender a leer de corrido, claro. Otra cosa era el tema de comprender. Obviamente ellos no quieren hacer del kinder un primero básico, porque no es la idea, porque hay procesos que tienen que darse, que tienen que irse manteniendo el tiempo y hay procesos. Todo se hace en forma paulatina. Claro, pero a lo destacar del colegio es que no pierden el foco en el horizonte. Saben que hay tanta meta que tienen que lograr en el primer año básico y es muy importante para el colegio mantener esa estructura y darle a los niños la oportunidad de comprender lo que se está aprendiendo. Hoy día muchos niños aprenden a leer, pero lo colocas en términos de definición de esos conceptos, no los manejan. Claro, esa es la idea de empezar tempranamente con la lectura, que el niño tenga la posibilidad de comprender, y no solamente cuando el niño sabe leer, ya si el niño lee se comprende, sino que se puede hacer de eso desde antes, el niño comprende desde antes de leer. Por eso el taller que hicimos ayer, donde se explicó esto, donde el papá puede leerle un cuento al niño y realizarle las preguntas, no solamente preguntas explícitas que salgan ahí en el texto, sino preguntas de implícitas donde el niño tenga que inferir, también valórica y de opinión personal. Por supuesto. ¿Qué le ha parecido estar acá? Muy bien. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Quiero que le mande un saludo a su comunidad, a sus amigos, por supuesto a los padres y apoderados y equipo docente del colegio. Bueno, le envío un saludo a toda la comunidad educativa Renacer, en especial a mis cursos, que son el segundo año A y el primer año C. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por haber compartido aquí en Radio Puente Alto estos minutos a Lorena. Gracias. Gracias, profesora Lorena. Que esté muy bien. Hasta luego.